nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Vos sos inteligente, pero el jabón mucho más, dicen los muchachos de No Te Va a Gustar. Esto es Nosotros y los Medios, señora, señor, niño, niña que están del otro lado. Aquí comenzamos otra nueva edición de este Nosotros y los Medios, que cada sábado intenta recuperar, pensar, reflexionar, asombrarse, asombrarnos con las maravillosas entidades dispuestas por nuestros superhéroes, los amigos periodistas. No ves. Por vos yo sigo estando acá, dicen los muchachos, y nosotros estamos aquí, no sabemos bien por gracia de quién, pero aquí estamos. En realidad aquí estoy porque mi coequiper habitual, mi alma, el alma mater de toda esta historia, mi otro yo, el señor Gustavo Bulla, todavía no ha aparecido. Está bajando las escaleras, me dice Martín con un gesto, o que acaba de desmayarse alguien arriba, no sé, porque el gesto fue un dedo subiendo. Mi nombre es Gustavo Gordillo, esto se llama Nosotros y los Medios, y comenzamos así este programa número 165, diciéndoles, como siempre, la manera que tienen ustedes de comunicarse con nosotros. ¿Por qué razón querrían ustedes comunicarse con una radio? Vaya uno a saber, pero hay gente para todo, ¿vio? Nosotros nos encanta que lo hagan, pero nunca entendemos bien las motivaciones. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues pueden hacerlo gratuitamente, por ejemplo, a través del 0800-222-1270, 0800-222-1270, la línea gratuita de Radio Provincia, para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos cuenten aquellas cosas que les pasan, lo que necesitan, las cosas más imperiosas que deben decir, en fin, o contestar, por ejemplo, por qué Gustavo Bulla aparece recién en este instante, es uno de los interrogantes a develar durante el programa. ¿Cómo le va, Bulla? Estuve recabando información exclusiva para este programa. ¿Estuvo recabando? Sí. Qué bien. ¿Hasta dónde re llegó? Martín Gómez, del otro lado del vidrio, no lo habíamos mencionado. También allá en La Plata está César Poffer, allá está Verónica Quiroga y todo un equipo de gente laburando para que nosotros podamos llegar hasta su casa. Estábamos en las vías de comunicación. ¿Usted conoce alguna otra que el teléfono? Sí, yo conozco el Twitter. ¿El Twitter? Sí, arroba nilmedios, NYL medios, y ahí nos pueden mandar en solo 140 caracteres lo que consideren. Aquello que sean capaces de resumir en tal. Y con Nil Medios también, pero sí, poniéndole el arroba después. Nilmedios@gmail.com. Nilmedios@gmail.com. ¿Nilmedios cómo se escribe? NYL medios. Ah, mira. Como suena. ¿Cómo suena? @gmail.com, y nos mandan un correo electrónico. Bien, ¿y qué nos dicen? Y nos dicen lo mismo que en el Twitter, pero más explayado. Pero más explayado. También tenemos Facebook, nos encuentra como Nos Los Medios. Y si todo esto le fuera poco y usted quiere recuperar cada uno de los programas, o incluso este, o incluso el de la semana pasada, o aquel que ustedes quieran, quiere aprenderse de memoria toda la saga de Nosotros y los Medios, que ya lleva 3 años y moneda. Claro, ahora en julio ya arrancamos lo que sería la quinta temporada. La quinta temporada. Aquel que quiera aprenderse de memoria todos los programas de Nosotros y los Medios, nosotros prometemos que en diciembre le tomamos lección. Sí. Y puede recabar esa información a través de nuestro blog, porque allí están todos los programas. Nuestro blog, que es nilmedios.blogspot.com. Sí. nylmedios.blogspot.com. Y basta de bulebú, metámonos en este programa número 160. 65, como decíamos, el cazador, hombre. Con cosas que pasaban un 31 de mayo como hoy. Ladies and gentlemen, tonight you're gonna hear Walt Whitman the way he was meant to be heard. Okay, that's good and all. Let's get some bass. Y esto que estamos escuchando. Se llama Oh Captain, Oh Captain, My Captain. Aquellos que hayan visto ese melodrama sentimental de Don Robin Williams, llamado La Sociedad de los Poetas Muertos, habrán escuchado este Oh Captain, My Captain, repetidas veces. Es un poema de el mayor poeta estadounidense, así lo consideran los académicos. Estamos hablando de Don Walter Whitman, que nacía un día como hoy en West Hills, condado de Suffolk. West Hills sería algo así como Montañas del Oeste, ¿no? Sí. En el condado de Suffolk, en Nueva York, nacía Don Walt Whitman, que anduvo haciendo cosas y que la publicación a mano y de pechito de su famoso Hojas de Hierba le reputó varias admoniciones de parte de la sociedad norteamericana y de los artistas norteamericanos, ya que el tipo jugaba mucho con el sexo, con las prohibiciones, con las procacidades, al punto tal que fue acusado de abuso sexual de menores y tuvo algunas cuestiones. Don Walt Whitman, a quien estamos recordando con este Oh Captain, My Captain, un poema dedicado a Abraham Lincoln a raíz del asesinato del mismo. Y esto es un rap hecho en base a ese Oh Captain, My Captain. Walt Whitman, decíamos, nacía un día como hoy. Vamos al segundo 31 de mayo que nos puede interesar. Y si Don Walt Whitman nacía en 1819, el 31 de mayo, bastante tiempo más acá, pero también en los Estados Unidos, particularmente en San Francisco, en California, casi México, digamos, nacía Don Clinton, Bosque del Este. El señor Clinton Eastwood Jr., más conocido como Clint Eastwood, que así se llama esta canción de Gorillaz que está musicalizando este espacio. Clint Eastwood nació entonces en 1930, lo que dice que está cumpliendo 84, dame. Ajá. 84 pirulos para Don Clint Eastwood, un actor, director, digamos. ¿Por qué se llama Clint Eastwood este tema? Algunos se lo habrán preguntado. Pues porque está hecho en gran parte con diálogos y textos que aparecen en El Bueno, El Malo y El Feo, una de las películas que protagonizó Don Clint Eastwood. Por eso se le llama Clint Eastwood a este tema de Los Muchachos de Gorillaz. Dueño de una apariencia particular y de un estilo muy seco que curtió en la saga de Harry el Sucio, no tuvo muchos papeles a los que le propusieron así hacer, pero entre los que rechazó está el de James Bond, cuando se retira Sean Connery, que rechaza diciendo que debía ser un actor inglés el que lo hiciera, no le interesaba a Eastwood, y el de Benjamin Willard, que es el papel que hace el muchachito Shin en Apocalipsis Now. Claro. Lo habían convocado para eso y no le interesó, terminó haciéndolo Martin Sheen. En fin, director de algunas películas realmente memorables, de otras nada memorables, actor de algunas películas absolutamente memorables y otras totalmente olvidables. Mi preferida creo que sigue siendo Los Imperdonables, como se la llamó aquí. Uno de los últimos Western que hizo Don Clint Eastwood. Río Místico no está mal, pero es un poquitito evidente. Virudy también es una buena película. Está buena, pero nunca me la banqué. No, nunca me banqué la película entera por una cuestión de que a mí. Ah, entonces es mala. No me... Señores. No, señores, que sea mala. Señores. Estoy hablando de que sea buena. Si no se la banca Gustavo Gordillo, las cosas son malas. Y puede sospecharlo. En principio lo puede sospechar. No digo que sea una certeza que tenga. Pero si a mí no me gusta, viene el muchacho que vamos a escuchar después y después viene Gordillo. El muchacho que vamos a escuchar después. En los audios. Uno de los muchachos, yo se lo voy a señalar. A ver, bueno. Pero bueno, Virdi tiene una. Digamos, muestra un poco también la contradicción flagrante de Clint Eastwood en su vida fuera de las pantallas. Él es un furibundo conservador al borde del fascismo, es un racista y demás. Pero no es lo que él dice. Y dice que no llega a ser eso. Claro, y sin embargo, es un admirador inconmensurable de la música de jazz, de los negros y de la cultura negra. Entonces, tiene ahí esa. Y a veces aparece esa contradicción. Aparece. De hecho, es un ferviente defensor de los derechos civiles en cuanto al casamiento gay y todas esas cosas. El tipo está totalmente a favor. Es un republicano muy raro. Está incluso a favor del control de las armas. Ah, cosa que es una de las banderas de la derecha madura norteamericana. Pero no vacila en apoyar a Mitt Romney o a hablar con una silla vacía, hablando, suponiendo que es Obama y esa clase de cosas. Clint Eastwood, que no vacila en hacer declaraciones políticas y militar activamente en aquellas causas que lo ocupan, sin que esto le ocasione ningún desmedro o deprecio. Ningún productor de Hollywood dijo, no te la jugué tanto, no te la jugué tanto que te va a ir mal, ¿no? Como alguno de acá. 31 de mayo, entonces, 1930, nace Don Clint Eastwood, está cumpliendo 84 años. Y ahora nos vamos a... Estamos escuchando al rey de los timbales, al dios de la timbaleta. El rey del mambo. Un tipo que nacía un 20 de abril de 1923, pero que se moría un 31 de mayo, como hoy, del año 2000. Estamos hablando de Ernesto Antonio Puente, más conocido para la comunidad mundial como Tito Puente. Y en casi todas las producciones musicales que tienen que ver con el mainstream musical, el que toca los tambores es Don Tito Puente. Allí estuvo con Celia Cruz haciendo Los Reyes del Mambo, en fin, una cantidad de cuestiones. Tito Puente se moría un 31 de mayo de 2000 y lo recordábamos con un poco de la música que solía... De sabor. Exacto. Y si Don Tito Puente se moría, dejaba los timbales en el año 2000, un 31 de mayo, 10 años después, otro 31 de mayo, un poco más acá. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, ¿por qué canto así? La inconfundible voz, el inconfundible sonido de ese bandoneón blanco que nos dejaba un 31 de mayo de 2010. Estamos escuchando a don Rubén Juárez. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo febril. Desde muy chiquitito arrancó a tocar el bandoneón y le prohibían cantar porque andaba tan bien con el bandoneón que decían que si cantaba se distraía. Claro. Y el tipo, no obstante, cantaba por la suya. Y también aprendió a tocar la guitarra, lo que lo llevó a mediados de los 60 a integrar dos bandas de rock and roll. Ajá. Los The Black Coats, que se llamaba una, y los Telestars, en donde hacía dúo con Johnny Allen. En fin, Rubén Juárez, a quien todos identificamos con el tango, con esta voz tan particular y con esta interpretación tan sentida, que fue interesante saber que había andado por las huestes del rock and roll. Sí, y quien le señaló que no tocara, que no cantara para no distraerse, lo constituyó en una rareza dentro del tango. No, no hay muchos bandoneonistas cantores. Cantores no. En general. O sea, el género de los bandoneonistas solistas, como era Rubén Juárez, es una rareza. Sí. ¿No? Uno puede pensar en Mederos. Sí, claro. Y no. No, bueno, no mucha gente más que uno conozca. No, y, y probablemente alguno de ellos tenga cierto sentido de la afinación, del oído musical y demás, pero que hayan se hayan acompañado con bandoneón y cantar, y encima con el estilo de Rubén Juárez, que no era un estilo descomprometido de cantar, sino que ponía todo. No, no, era estaba todo él en cada canción, don Rubén Juárez, que nos dejaba. Una torrante, una torrante. Maravilloso. Un cordobés atorrante, hincha de Racing. Uno de esos porteños de pura cepa nacidos en Avellaneda. Rubén Juárez entonces nos dejaba hace 4 añitos nada más, y lo recordamos escuchando un poco de su música. Tras del carmín y aquel fontín lejano, donde lloraba el Tano su nostalgia de bombín. Vamos ya al programa de hoy, a este 165 de Nosotros y los Medios. Me olvidaba de mencionar a Ivana Casas, que está monitoreándonos desde Temperley con Ginebra a su lado y a los gritos, seguramente, como suele ser, y tratando de hacer malabares con ellos. Está en su casa con una ginebra bajo el brazo. Con una ginebra bajo el brazo, y nosotros nos solidarizamos con semejante tarea. En fin, ¿qué tenemos, Buya? ¿Y qué tenemos? Esta semana pasaron cosas, se nos quedaron. Esta es una de las semanas que quedaron cosas afuera. Por ejemplo, sin ir más lejos, las bestialidades que don Jorgito Lanata dijo en una operación política sin precedentes de encanar a 3 miembros de una Cámara Federal que casualmente están son los que tienen actuación sobre la famosa causa Chiconi, que involucra al actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, pero que también involucra al 2 veces procesado jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Digo, esa misma Cámara tiene que dictaminar. Sin embargo, no hay tanta prisa porque dictamina en un sentido y sí en el otro. Finalmente, ayer salió el llamado indagatorio para el 15 de julio, después del Mundial, del juez que entiende la causa, Ariel Lijo, cosa que me causa mucha gracia, Ariel Lijo, quiero decirlo. Cada vez que dicen Ariel Lijo me suena Arielito. Claro. Curioso también, lo digo, hay cosas que no están en este programa de Jorge Lanata, porque no solo un periodista cargando contra jueces de la Nación, lo cual es complicado, sino llamando a insultar a sus hijos. Sí, que los compañeritos insulten a sus hijos. Una cosa realmente me sale fascista, por no decir hijo de puta, digamos, sí, ¿no? Brava, pero bueno, no está en esa faceta, aunque sí va a estar, es casi imposible no tenerlo a Jorge acá. De todas maneras, en el primer track que preparamos está vinculado, hay 2 temas ahí dando vuelta que tienen un denominador común, que es que Cristina tiene la culpa. Ah, por supuesto. La yegua. En un primer caso tiene la culpa de haber designado a Sabela. Parece que hay un filósofo ahí que, después de leer mucho, llegó a la conclusión de que lo pusieron al frente de la selección por ser kirchnerista, Sabela. Es muy interesante lo que vamos a escuchar ahora. En este sentido, digo, interesante puede serlo siempre, pero digo, le aporto un dato. Si uno mira las tapas de los diarios hegemónicos, por decirlo así, de estos días,

mucho más de la prevista, entre el gobierno y Scioli, ¿eh? Porque justamente las críticas de la moderación van dirigidas justamente a Daniel Scioli en la Argentina. Ahí va, cerramos con el párrafo tal vez más relevante del presidente de ayer. Estamos ante una oportunidad histórica, que es cierto. Algunos quieren boicotear, algunos quieren sembrar cizaña, algunos quieren dividir y enfrentar. No cuenten conmigo, no cuenten conmigo. Voy a seguir trabajando con la fuerza de mis convicciones, pero también les pido que no angustien más a los argentinos, que ayuden a construir esperanza, que no asusten más a los argentinos, que ayuden a generar fe en el país y en las posibilidades que tenemos. Cristina, en el acto por el 25 de mayo, se comparó con Jesucristo. Bien. A ver, hay varias interpretaciones posibles sobre esto. A mí, sinceramente, me preocupa que la Presidenta se compare con Jesucristo. Por varios motivos. Por motivos políticos, por motivos psicológicos, por distintos tipos de motivos. Me parece que, qué sé yo, no es muy normal que el Presidente se compare con Jesucristo. Pero bueno, dicho esto, políticamente, ¿qué importancia tuvo UFAR el acto de ayer, si es que tuvo alguna? Bueno, básicamente fue un acto partidario, ¿no? Bueno, había, lo comentábamos en la reunión de preproducción, la cantidad de, digo, que ya es como parte de la mística antes de este tipo de actos, de la cantidad de micros que estaba cortado 9 de julio por los micros que habían llegado, que se vieron más banderas partidarias que banderas por el 25 de mayo, o sea, que banderas argentinas. ¿No te querés sacar el buzo? No, ya sé, pero me da vergüenza sacarme el buzo. ¿Vergüenza? ¿Por qué vergüenza? ¿Eh? Vergüenza es la nata. Sí, ya sé. Que andarán por allí. Debe ser la gorila, debe ser. Vergüenza es la nata. Es raro la sinonimia de alguien que carece totalmente de ese adjetivo, ¿no? Uh-huh. Digamos, si hay algo que no tiene este muchacho ya es vergüenza, y está complicado. Ya se lanzó contra usted, contra su mamá, contra sus primos, contra... Dijo que todos los argentinos son comparables con ciertos detritus que... Ah, claro, hace... porque es un país de mierda, claro. Somos toda una mierda y demás, ¿no? Ahora, ¿por qué no usa la palabra yo y estaría bastante cerca de la verdad en lugar de nosotros? Ahora... Yo creo que está buscando desesperadamente que alguno se acerque y le dé un cachetazo. Sí. Para poder decir, me persigue. Yo creo que con un carterazo de una compañera alcanza. Yo abono por tres compañeras, 60 y pico, sobre todo, y cartera, la emprendan a carterazo. A carterazo, toma. Al grito de pela fustán. Claro, salame. Bueno, vergüenza es la nata, y la compañerita de la nata es diciendo Chan es vergüenza, porque ¿cuánto gana la compañera? La nata debe ganar un dinero para hacer esto que hace. Casi seguro. Pero la chica esa no gana mucho, y lo puede hacer con la nata y lo puede hacer con otra. Sin embargo... está ahí de claque de la nata, como la claque que llevan al programa de televisión. Lo escuchábamos la semana pasada, alguien que se hace el gracioso y no es gracioso, es una cosa triste. Ahora, respecto de esto último de la 9 de julio llena de micro, hay que decirle a la chica que hay dos carriles que son el así llamado Metrobús, que eso no, hay que descontarlo, eso no fueron a la plaza, pero que si vio mínimamente la transmisión que se hizo durante todo el día... No creo que la haya visto. Bueno, había gente que decía, vinimos de Santiago del Estero, vinimos de Tucumán, vinimos de Córdoba, vinimos de Entre Ríos... Pero estaban mintiendo, son todos extras. Bueno, sí, entonces no sé para qué le ponen los micros, porque no sé cómo quieren que vayan. Pero además... Yo les daría un consejo como para que se preocupen un poco. Si lo del 25 de mayo pasado fue efectivamente un acto partidario, claro, muchachos, empiecen a temblar con miras al 2015, porque un partido que mueva 300 lucas para festejar, claro, una fecha patria, no hay, ¿eh? No, pero no hay más, no hay ninguno, como dijo alguno por ahí, fueron por los números artísticos. Ah, claro, sí. No, no, es que Víctor Heredia hoy está convocando mucha gente. Sí, sí, sí. Ignacio Copani, tiene una audiencia más gente muy que el indio, más gente que el Indio Solari en Gualeguaychú. Fíjese usted que el número fuerte fueron dos temas de Gladys La Bomba Tucumana, sí, digamos, claro, que estuvo maravillosa. Sí, ¿eh? Pero convengamos que no convoca esa cantidad de gente. Pero bueno, no importa. Aparte, el grueso de la gente se fue antes de los números musicales. Claro. Sí, sí, sí. Sobre todo las columnas organizadas, claro, y demás, porque casualmente, como venían de lejos con los micros, tenían que volver porque al otro día había que ir a laburar, a estudiar. Y no, y aparte porque había sido un lindo día, entonces daba para salir, para estar. La gente fue temprano a la plaza y se pasaron un rato ahí cantando, sí, encontrándose con amigos. Y cuando termina de hablar la Presidenta de la Nación, ya era como tarde. Claro, bueno, pero lo que no sabemos si estuvo en la plaza es Isabela. Habría que preguntarle a Tomás Abraham, ¿no? Qué muchacho astúpido. Sí. Y ahí aparecía Kiko riéndose cuando Barqui lo presenta como un futbolero. No te puede decir que es un futbolero. Más es hincha de Vélez. Primero, digamos, es hincha de Vélez. Y segundo es Tomás Abraham, o al revés, no importa. Pero qué cosa. Pero al padre le fue tan bien. Qué cosa tonta. Le fue tan bien vendiendo medias. ¿Por qué razón meterse en esa clase de metieres? Si como filósofo no movés No, en un momento intentó ser la viuda argentina de Foucault. De Foucault. Demostrando que jamás había entendido a Foucault, por otra parte. Claro, pero digo, y después vino en una especie de asesor. Él dice que está cerca de Wiener en el frente. Mira qué suerte para Wiener y para Abraham, ambos dos. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo me gustaría asistir a una de sus charlas más encendidas? Sí, debe ser un espectáculo muy entretenido. Después teníamos a Lombardi diciendo que el tramo de discurso que escuchamos de Cristina no forma parte de una edición nuestra, sino que es el audio que él pide en su programa de Radio Mitre, donde dice: esta cosa de la antimoderación, invento periodístico y lingüístico, de antimoderación, no existe. No, hay otras palabras que no son moderación, que son contrarias a moderación, sí, y se pueden usar. No hace falta ponerle anti. Pero decía, la antimoderación que está de moda, él se refería a Carta Abierta y demás, que Cristina siguió en esa línea, es contra Scioli, qué sé yo. Escuchen el audio. Y en el audio dice: no cuenten conmigo para los para que meten cizaña. A los argentinos, donde claramente en ese audio, si de algo se hablaba que tenía que ver con toda una opereta que lo señalamos la semana pasada, la opereta de la otra semana, no la contra los jueces, sino la interna en la iglesia, de la famosa carta, no carta, falsa y demás. Uh-huh. Y que tenía que ver casualmente con que ese domingo a la mañana, en que Cristina estaba cerrando el acto en Plaza de Mayo, había asistido al Tedem después de 8 años y demostrando que no había ninguna mala enquistación con la cúpula, por lo menos con las principales jerarquías eclesiásticas argentinas, ni mucho menos con el Vaticano. Pero creo que lo de Longobardi ni siquiera es un error. Me parece que hemos dicho muchas veces en este programa acerca de los medios gráficos, cómo titulan una cosa y en el cuerpo de la noticia dice otra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los lectores mayormente leen solo los títulos, claro, y allí es donde se hacen las operaciones políticas. Los que escriben la nota suelen ser laburantes que tratan de hacer un cierto acercamiento al periodismo. Y dentro de los límites que la empresa, le pone. Pero por supuesto, digamos, los títulos los pone la empresa y son los que organizan. Y me parece que lo de Longobardi pasa por allí. Yo creo que quien escucha a Longobardi, como quien escucha a Jorge Lanata, no escucha los audios que pone, no escucha los argumentos, claro, ni las intervenciones. Escucha lo que el conductor concluye. Claro. Solo eso. Entonces le dicen: y ahora vamos a ver cómo la Presidenta de la Nación incurre en delitos de lesa humanidad y se hace cargo de toda la corrupción del país. Y pasan un video del Pato Donald. Claro. Y la gente dice: qué barbaridad, vos viste, yo lo vi, lo dijo Longobardi. No, hermano, digamos, escuchen también la parte que le ponen para escuchar. Bueno, así es. Tuvieron dos malas noticias sobre el final. La mayoría de los argentinos tuvieron una excelente noticia. Ellos en Radio Mitre, en algunas radios y otros medios similares, tuvieron dos malas noticias. Por un lado, el cierre de la negociación con el Club de París, lo cual ¿Cómo dolió eso? Lo cual le va a traer el acceso a crédito no solo al Estado, que no tiene como política endeudarse, sino a empresas grandes y medianas de la Argentina que puedan endeudarse para invertir en a tasas mucho más bajas que las que se venían proponiendo. Y por el otro lado, esta invitación a sumarse al BRICS, donde están hoy por hoy las cuatro potencias emergentes, se ha sumado recientemente Sudáfrica y Argentina está ahí en la gatera. Esa era la palabra que no encontraba. Que nuestra amiga Niskiñaski, sí, también le preguntaba, escuché por ahí que la nata le preguntaba, ¿y qué significa esto? No, esto significa que Argentina está fuera del mundo, qué sé yo, pero y que es un desastre, pero no pueden dejar de invitarla a Argentina. Eso decía más o menos. Pero bueno. ¿Tuvieron? No, pero yo creo que tiene que ver todo con todo, porque el BRICS, o sea, la invitación a participar del BRICS que hizo Vladimir Putin particularmente, sí. El cierre con nosotros con la condición de las personas no nos metemos. No, por supuesto. Vladimir, querido. Sí. Digo, el cierre con el Club de París y el acto del 25 de mayo los está poniendo muy nerviosos. Por sí. Eso la nata sale a tirar mierda claro. Explícitamente y directamente hacia todo lo que y por eso ya quieren que el mundial salga todo lo mal posible. Sí, porque ya empezaron a hablar de un doping. Sí. Cosa que vos no lo podés creer, decís, pará muchachos, empieza dentro de 2 semanas el mundial. Claro. Hay una embestida brutal. Suponen que cualquier cosa que ponga contento al pueblo argentino redunda en mejores posibilidades para el gobierno. Lo cual es cierto, digamos. Pero digo, porque ellos saben que ellos son los malos. Claro, digamos. Entonces lo que te están revelando es que tiene que ir todo mal para que ellos tengan alguna posibilidad, lo cual es bastante triste, ¿no? Y peligroso, sí. Porque cuando quieren eso tratan de que ocurra. Incluso. Pero más peligroso se ponen Martín Gómez y César Poffer, si nosotros nos llamamos la tanda. Ah, ya. ¡Tanda! Se pone en peligro. ¡Tanda! Comienza. Espacio publicitario. El mercado de artesanías de la provincia de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la sede de la ciudad de La Plata. Este año se ofrecen talleres de alfarería, cestería, hilado en rueca, macramé, marroquinería, mimbrería, platería y joyería. Soguería, tallado en madera, taracea y marquetería, cerámica de rescate argentina, tejido a mano, telar aborigen y de telas y vitro. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 0221-421-2445 de 9 a 18 por correo a mercadoartesanalbonaerense@yahoo.com.ar o visitar la página del Instituto Cultural www.ic.gba.gov.ar. Buenos Aires Cultura, Buenos Aires Provincia. La radio tiene Buenos Aires Radio Provincia. AM 1270, Radio Pública. De todos. El fin de semana, pásalo en el aire de provincia. Buenos Aires. Domingos a las 19, Los Salieris del Tango, con Marcelo Estefanel. A las 21, Debate con la Historia, con Pacho O'Donnell, Eduardo Anguita y Gustavo Marangoni. A las 22, Tangentes en Jazz, con Talero Pellegrini. Elegí el aire de provincia. El fin de semana. Elegí Radio Provincia. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes con Walter Grasso. Todos los lunes de 22 a 23. Finaliza espacio publicitario. Continuamos entonces en este... Estoy a los gritos ahora. Continuamos en este Nosotros y los Medios, número 165. Veníamos de escuchar las disquisiciones sobre el Mundial y cómo los ha puesto nerviosos la realidad de la última semana a nuestros superhéroes, los muchachos periodistas. La realidad tirana. La realidad tirana. Que se ría a carcajadas porque espera que no pare de luchar. No, así dice. Algo así. No sé, o de soñar o de llorar, no sé. Bueno, otro que conmovió, fue artífice de buena parte de los 300.000 concurrentes a la Plaza de Mayo, Alejandro Lerner. Ah, claro, sí, no, un hombre que así como está, multitudes. Así como está aquel dicho, la gente no come el cantito por ver a Walter Gómez. Bueno, está la gente, se moviliza. La gente no Kerner por ir a ver a Alejandro Lerner. Sí, la gente se moviliza. La gente para no viene a la pitoniza. A ver a Alejandro Lerner. En fin, nos estamos yendo al próximo audio, ¿no? Sí, o al, antes que nos coman los pelícanos. ¿Nos estamos yendo al próximo audio o al palo ese de los barcos? Ah, mire. Bueno, el próximo audio trata sobre lo que mencionábamos, que a Clint Eastwood nunca le pasó en Estados Unidos, pese a su compromiso político y no necesariamente con las políticas más simpáticas para la mayoría de los norteamericanos. Sí, yo no sé cuáles son las más simpáticas para la mayoría de los norteamericanos. No, pero digo, mayoría no en términos de los que se expresan, sino la mayoría real, los pobres, claro, los negros, sí, los latinos y demás. Que son los que no suelen votar. No votan, y es más, creo que no los consideran, como ellos dicen, americanos. No, claro. Pero bueno, acá sí parece que hay... Recordemos, hablábamos al principio porque hoy era el cumpleaños de Don... Es el cumpleaños de Clint Eastwood, un actor, director exitosísimo, sí. Con posiciones políticas muy fuertes y con declaraciones en virtud de tal o cual política sin dobleces. Y esto allá, por lo menos en la gran democracia del norte, no le ocasionó mucho demérito al pobre Clint. No, y acá su análogo, diríamos, un exitoso actor de carácter que ha protagonizado buena parte de las mejores películas argentinas, ha producido y dirigido las mejores películas argentinas y... Yo no las vi entonces. No, me parece que estoy hablando de otra persona. En realidad acá el que opinó fue Adrián Suárez y generó una polémica. Generó una polémica entre los sectores. La Asociación Argentina de Actores emitió una declaración en virtud de las declaraciones de Suárez. Y Suárez alude a que seguramente los... la gente de actores los sacaron de contexto y solo escuchó el editado que seguramente un programa, hizo un tal 678. Sí, dijo así, un programa que creo que fue el 678 y demás. Pero bueno, y ahí hay una serie de reflexiones, opinan actores, opinan periodistas, opinan. Y lo que es mejor, canta Enrique Pinti. Escuche el track. Todo eso. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas... Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista. Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Ahora, viste que en el periodismo uno se lo imagina que decís, bueno, puede dar que un tipo esté muy compenetrado con una idea política y la defienda a muerte. En el mundo de los actores, ¿no? ¿Hubo una especie de sobreactuación? Hay actores que se la han jugado por nada y se depreciaron muchísimo. Uh-huh. Porque se depreciaron, y yo igualmente me cuesta creer, por mi ideología, esa es una escena que se inventaron, para mí. Sí. Yo voy a defender, claro. Sí, y no porque grites y te pongas así, significa que tengas verdad, uh-huh. O que tu palabra, yo no puedo, me desgarro, por la tiranía. O te pasó que rara. Había algunos que nunca habías escuchado hablar de política y de repente era el Che Guevara. El 80%. La gente tiene ganas de verlos actuar también, sí. ¿No es cierto? No sé si tiene tantas ganas de verlos politizar. No, pero a mí... La gente tiene ganas de verlos actuar también, sí. ¿No es cierto? No sé si tiene tantas ganas de verlos... A mí me pasaron tres o cuatro cosas. La primera, la fundamental, y es por la que estoy agradecido a Kirchner y a Cristina, fue que me quitaron las ganas de irme del país que yo tenía. Y que tuve durante mucho tiempo, durante el 2000, 2001, el 2002. Yo creo que sí, que hay un compromiso que uno tiene que tener. Digo, yo no voy a mentir para que el público me quiera más o menos. Pero hay algo, qué sé yo, ideológico, si querés, que tiene que ver con algo moral, con algo del corazón. Y que tiene que ver con defender cosas que uno cree que humanamente son importantes de defender. Y si es así, uno dice, bueno, yo voy adelante y voy a apoyar. Porque claro, el medio donde yo trabajo quizás está más dominado por el otro lado. Productores y eso, pero quizás, gente que piensa de otra manera. No. Muchos actores, algunos habrán sido por dinero, se ha hablado. Algunos habrán sido por dinero, se ha hablado. Algunos sí, otros no. Siento que la profesión del actor a veces es de puertas para adentro. Uno trata de agradar a la mayoría.

quedan los artistas, decía Enrique Pinti. Y hay 125 millones de reflexiones y de cosas para decir sobre esto que estuvimos escuchando. Bueno, diga una porque las otras no entran. Vamos a ver si podemos hilvanar alguna coherente. Hay muchas cosas. Digo, por ejemplo, esta idea identitaria del laburo con la persona. Los actores laburan de actores. Uh-huh. No son actores en la cocina, en la casa, en el colectivo, en la unidad básica. El actor es un tipo, un ciudadano, que labura de actor. Si ese ciudadano se compromete, obviamente será un actor que dice cosas que tienen que ver con su país. ¿Por qué razón esto le parecería mal a Suar? Saquemos ya de si se tiró contra los actores, si es un facho, si dijo eso de ida y vuelta, si él dice que se deprecian siendo que los contrata. Saquemos todo eso. Digo, ¿por qué razón a alguien le molestaría que un ciudadano que labura de actor manifieste su opinión política y su compromiso? Él lo dijo ahí de alguna manera. Tiene formateada la cabeza neoliberal de la antipolítica. Él cree que no vale la pena tener ideas políticas y expresarlas, porque después el actor le entrega su capital para que los políticos después negocien entre ellos. Claro, pero eso puede pensarlo Suar con total honestidad. Sí. Y está bien que lo piense si es en su mambo. Ahora, ¿por qué le tiene que parecer mal y opinar al respecto de lo que hacen los demás? Sí. Esto es lo raro en alguien que se ocupa de contratar actores. Claro, si yo me pongo en la cabeza del productor Suar, por ahí él debe decir, qué lástima, yo lo iba a contratar, pero con lo que dijo yo no lo puedo contratar. Claro. Porque lo tengo que traer acá, me va a armar quilombo con Mañeto, entonces me privo de contratar a algunos buenos actores que, por esta pavada de decir lo que piensan, me ponen a mí en este problema empresarial. Y porque otra cosa de las que se deducen de esto es que la diferencia y lo que Suar no entiende y lo que uno entiende mucha gente es que no se trata de opinar. Opinar no tiene la menor importancia. El tema es que cuando uno se compromete, opina. Claro. Porque opinar sobre... Y Suar opina sobre los actores sin comprometerse con los actores. Claro. Él opina. A mí me parece mal. Claro. Punto. Lo que pasa es que su opinión en este caso... Es complicada porque es de los que contratan a actores. Claro, no es un compañero más del gremio. Ahora yo le hago una pregunta. Una tal María Eva Duarte, ¿qué era? María Eva Duarte era muchas cosas. Antes de ser famosa. Era joven. Era joven, niña, bonita, prometedora. Una prometedora actriz, muy prometedora. Era una prometedora actriz, sí. Y arruinó su carrera a partir de vincularse políticamente. Una tal Tita Merelo, ¿qué era? Peronista. Un tal Hugo del Carril, ¿qué era? Y alguien que... Hugo del Carril, un tipo que arruinó su carrera por comprometerse políticamente. Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi, tipos que han desaparecido de la cultura argentina. Un tal Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Una tal Marilina Rosquera, cuando o una tal Soledad Silveira, o Víctor Laplace antes de convertirse en Perón, ¿qué era? No sé, existía antes de Laplace antes de ser Perón. Un negro Carela, ¿qué era? Claro, un negro Carela. Un Brandoni en otra... Por supuesto. Un Alterio, ¿qué era? Pero es que hay actores reconocidamente fascistas, actores reconocidamente liberales, y eso no importa qué es lo que sean. Claro. Importa si están de un determinado lado de la política argentina. Sí, que le hacen los negocios imposibles, no la vida imposible, sino los negocios imposibles. La pregunta porque es... Porque esto de no lo puede contratar, le arma... sería todo más fácil si los actores se dedicaran a interpretar el papel que se le da y listo, y se van a su casa, claro, y chau. Porque son simplemente peones del productor. De una maquinaria. ¿Cómo se atreven a tener opiniones? Claro. Es lo mismo que pensaban los antiguos patrones de principios del siglo XX acerca de sus obreros. Claro. ¿Qué andan agremiándose? ¿Qué me vienen a hacer plantear? Venga, laburen, se van a casa y después vienen mañana. Cobran lo que yo les pago y listo. Y se acabó. ¿Qué tanta cosa? Suar habrá dicho estas cosas, digo, porque una cosa es pensarlas, y yo respeto que Suar todos respetamos, y aparte no tenemos más remedio que respetarlo, cada uno piensa lo que se le canta. Sí. Que Suar piense, sí, incluso como a mí me maravilla que piense. Digo, esto que Suar dice, porque una cosa es que lo piense, otra cosa es que lo diga, y que lo diga en Canal 13, en el programa de Mariana Fabiani. Fue que no aguantó más y necesitaba comunicarle a los actores su desagrado porque deciden comprometerse políticamente, o le habrán dicho, che, Adrián, necesitamos que bajes al llano. Y pareciera, ¿no? Digamos, así como uno se pregunta por qué la Nata semana a semana pasa límites que parecía que eran imposibles, mucho más Suar, ¿no? Que es directamente gerente artístico del canal, socio del grupo Clarín a través de la productora Polka. Da la impresión como que están necesitando tirar toda la carne en el asador. Y parece que están bajando los mariscales del canal, sí, a poner el pecho. Ya que no salen otros con menos responsabilidades, necesitan. Ellos sí necesitan ver, para que salgan a hablar, que haya guita de por medio. Eso está claro. Yo le diría a Suar que si esas son sus ideas, que lo piense antes de expresarlas. Que sí, más o menos. Fíjese, Suar, que también el partido es de ida y vuelta. Y en una de esas, yo, qué sé, claro, yo. Claro. No conviene hacer esa clase de declaraciones nunca. Diga usted, yo, a mí me gusta el menemismo, me gusta el liberalismo, me gusta, sí, ganar guita y me importa un bledo la política. Bárbaro. Listo. Está fenómeno. Pero no amenacé. Pero no amenacé. No amenacé, claro, dijo Minguito. Amenazame. Amenazame. Bueno, me parece que tenemos unos minutos más todavía, sí, para seguir desgranando. A ver, estábamos con Suárez, ¿y qué más teníamos aparte del Pinti? Bueno, teníamos declaraciones de Sbaraglia, declaraciones, sí, de Grandinetti. Pero aparte de esto, hacer foco en esto nada más. En el mundo, los actores son como los periodistas, son gente que labura de, sí, no nacen siendo, no es una raza, no es un color de piel, no es una religión, son laburantes. Entonces, ¿por qué razón, sí, con el laburante una, no con, podría...? Con una pequeña distinción, quién sabe, como con tantos otros oficios y profesiones, que es gente que labura más o menos de lo que le gusta. Sí, que labura de lo que le gusta. Esa es lo mismo que yo, que es el jugador de fútbol. Claro. ¿Quién no le gustaría que jugar al fútbol y que le paguen encima? Es esa distinción más la de ser muy muy conocidos en sus trabajos por el resto de la gente que, claro, no se dedica a esos trabajos. Claro. Conoce a los plomeros del mundo, digamos. No, conoce a los carniceros del mundo. Conoce mayormente a muchos actores. Actores, periodistas. Pero es un laburo, muchachos. No crean, alguien nos está cortando el micrófono, sí, me parece que nos fuimos de horario. Nos fuimos. Bueno, vamos a saludar a César Poffer, entonces, allá en La Plata. Hablando de actores, ahí está. Ahí está otro. ¡Se me acabó la paciencia! Rani me parece que es del bando de Suar. No sabemos, siempre se declaró liberal Rodolfo Rani, e incluso se dedicaba a reemplazar compañeros que no arreglaban con la guita. Y por eso no me extraña que nos amenace a nosotros. Por supuesto, tiene puesto la pistolera. César Poffer allá en La Plata, dijimos Verónica Quiroga allá en La Plata, acá en Temperley, Ivana Casas con Ginebra, acá alrededor de este estudio. Martín Gómez en la operación técnica, quien les habla, Gustavo Gordillo, y quien les habla ahora. Gustavo Bulla. Bueno, nos vamos. Me quedé pensando si todo lo que dijimos. Eso, es bueno. Me quedé pensando si todo lo que dijimos nos pone en el umbral de la contratación de Adrián Suar de nosotros. Está llamando don Damián. Bueno, entonces quiero decir que esta fue una edición maliciosa, que me sacaron de contexto y que yo pienso todo lo contrario. El sábado próximo a las 13 horas volvemos con este Nosotros y los Medios. Va, no con este, con el que viene.